El repiquear del tiempo carcomía la vieja madera de las escaleras que mis pies subían. Tan agrietado como las paredes de aquella casa, se hallaba mi corazón. Lugares ambos de donde la felicidad había desaparecido tiempo atrás. Porque felicidad era la palabra que había sido enterrada junto a la tumba de mi amor. Sentimiento maldito, de donde nacieron el dolor, la rabia, la frustración que desgarraba mis neuronas. No era la falta de luz en toda la casa, ni la total oscuridad que acechaba más allá de mi linterna, lo que disparaba mi adrenalina paranoica. Era una negrura aún mayor, aquella que ni bajo la luz divina ahogaba su sombra. Era el ocaso de la esperanza. Era una mentira del pasado que cambió mi futuro. Voces de ultratumba, susurros, blasfemias, ángeles juzgando almas. Todo era perfectamente captado por mi oído. Era demasiado nítida mi locura para ser tal. Avancé lentamente por el pasillo del piso superior. Algo me había empujado hasta allí, ignorando por completo el inferior. Tengo que decir que aquel lugar había sido un antiguo colegio convertido en hospital y cementerio 5 años atrás, casi al término de la Guerra Civil Española. Era verdaderamente horroroso ver el descuido con que habían hecho el cambio. Quizá en un desesperado intento de salvar las últimas vidas de las moribundas unidades que lucharon por liberar esa pequeña parte de la cordillera cantábrica. Pizarras que colgaban junto a las camillas, pupitres convertidos en mesas para los heridos, extrañas manchas en el suelo de color morado que nadie se molestó en limpiar. Pero qué demonios, o qué demonio me hizo despertar allí, tendido sobre el polvoriento suelo del sótano. ¿Por qué me dolía tanto la espalda? ¿Y qué era ese nauseabundo olor que me acompañaba a todas partes? No sé cuánto tiempo pasé tendido en aquel sótano, solo que me desmayé repentinamente cuando encontré a mi esposa en la cama, compartiendo pasiones con un hombre. En aquellos tiempos, el adulterio era severamente castigado, y pensé que quizá habían tratado de eliminarme aprovechando el desmayo causado por su traición, y que después quisieron deshacerse de mi cadáver dejándolo en aquel lugar con fama de maldito, y en donde ni siquiera los lobos de los bosques circundantes se atrevían a merodear. Pero no les había salido bien, si fue ese su propósito, aunque quizá hubiera sido lo mejor. La mujer en la que confiaba desapareció en el vacío. La belleza de esos ojos de mirada triste que se habían forjado en el fragor de la miseria se tornó mentira. Quizá fue en esa miseria de la guerra donde aprendió el arte brujo del engaño. De repente salí de mi universo de pesadillas al escuchar un ruido fuera, al final del pasillo. Apagué mi linterna y abrí lentamente la puerta. Mis piernas comenzaron a temblar, a la par que me di cuenta de que aun en esa oscuridad mis ojos veían perfectamente, que eran capaces de distinguir siluetas y penumbras. Avancé poco a poco hacia allí, ocultando el sonido de mis pasos. Conforme me acercaba, dos figuras grises se movían al fondo entre gimoteos, breves risitas y palabras de afecto. Cuando llegué hasta ellos, un grito ahogado de sorpresa salió tanto de sus labios como de los míos. Eran mi mujer y su amante, divirtiéndose un rato antes de enterrar mi cuerpo en el camposanto de la casa, junto a los soldados muertos. El plan no le salió tan mal como yo creía. Ahora lo sé. Y ese dolor que antes mencioné era causa de la herida de cuchillo que desgarraba los músculos de mi espalda. El olor nauseabundo provenía de mi cadáver. El terror paralizó sus corazones y murieron en el acto ante la sola visión de mi pálido fantasma. La casa en verdad estaba maldita y encantada, y fue ella quien me dio la vida sin tenerla para poder ejecutar mi venganza. Ahora yo escribo estas palabras junto a las llamas que carbonizan sus almas. Escribo este diario como juez del pecado de la traición. Escribo este diario desde el infierno.